lejos la ciudad. No sé a dónde voy. Me encuentro con el mar. Nunca vi este lugar. Entonces descubrí que en la vida hay más. Vi muchas estrellas, la luna completa, miles de cristales que mis huellas saben dibujar. Tantos animales que se ríen de mis males y que no comprenden cómo y cuánto pude yo cambiar. El sol en el día me dio toda la alegría de ver cientos de colores que se enredan en mis ojos. Sigo mi camino y siento pena de estar solo. Comprende.